La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Once de la mañana, 8 minutos, es tiempo de Fuerte al Medio, aquí como cada lunes desde que arrancó La Mar en Coche, allí por el año 2006. Santiago Marino, muy buenos días. Diego, ¿cómo te va? Bien, vos sabés que desde hace un tiempo no tengo una instancia donde hablar de fútbol y Fuerte al Medio es lo que más se le puede parecer, así que quiero celebrar el primer triunfo de Argentinos Juniors en 6 meses, el primero en este campeonato que nos coloca por ahora por encima de Sarmiento de Junín, que tiene que perder mañana, que volví a la cancha y que el triunfo contra Boca creo que tiene que ver con que volví, todo el barrio saludó mi presencia, pensando que ahora soy cábala de algo. Bueno, te iba a decir eso. Primero, sabés que ese triunfo fue festejado en mi humilde morada. Lo hablo con vos, pues sos hincha de River y me vas a entender. Absolutamente, claro. Porque viví esa situación no hace mucho tiempo y sí me acuerdo. Y lo que sí te plantearé entonces es que estás obligado a ir hasta el final del campeonato porque efectivamente tu regreso incidió en el triunfo de Argentinos Juniors con ese gol muy bonito, por cierto. Sí, de Charlie Bueno, un fenómeno echado de todos los clubes por mala conducta y viene Argentinos a salvarnos del descenso. Inclusive el último club del cual lo echaron es el propio Sarmiento de Junín con quien disputan, así que estaremos atentos a esa campaña para ver si nos salvamos, porque salvarnos, déjame integrar el colectivo Argentinos Juniors, implicaría mandar al descenso al impresentable de Caruso Lombardi. Claro, sería algo así, por supuesto. Caruso Lombardi, un tipo que anda vendiendo como funerarias a los clubes que se están por ir a la B y le vende el servicio ese a los clubes en picada. Pero si usted está sintonizando por primera vez La Tribu, escucha Fuerte al Medio, esta apertura dice que es la columna deportiva. No, aquí hablamos de medios de comunicación, hablamos de legislación en torno a esto y veníamos teniendo pendiente un poco la política comunicacional del macrismo. ¿Será que tantas modificaciones en el marco regulatorio argentino fueron postergando esta columna para ver qué ocurre con eso que pensamos que sería el fuerte del macrismo y mostró ciertos flancos de debilidad en este primer periodo de gobierno? Efectivamente, hace un tiempo que yo sostengo que los argentinos nos vamos a morir de coyuntura. Esto lo puse el mes pasado en suspenso porque por algún momento creí que nos íbamos a morir de humedad, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora que salimos de ambas, hay un solcito bastante lindo y la coyuntura afloja un poco, aunque podríamos discutir, tal vez porque no hubo diarios ayer y esas cuestiones que contribuyen menos a la coyuntura, podemos pensar en algunas cuestiones más estructurales sobre las que veníamos amagando abordar, pero sobre las cuales también debemos decir la agenda de comunicación, la agenda de los medios de comunicación se nos adelantó, porque por allí pululan una lista casi interminable de textos que analizan el problema de la comunicación de la Alianza Cambiemos. Recomendaremos algunos y descartaremos muchos otros, por cierto, pero en primer lugar daremos cuenta de ese problema bajo el título Gobernar no es comunicar. El gobierno de la Alianza Cambiemos lleva poco menos de 150 días al frente de la gestión, en realidad poco menos de 5 meses, poco más de 120 días. Esto es poco tiempo para hacer una evaluación general, somos conscientes de eso, y lo dice el coautor de un libro que se presentará la semana que viene en la Feria del Libro, cuyo título es Macri lo hizo, es decir, casi a contramano de mis convicciones, digo que todavía es demasiado temprano para hacer evaluaciones generales, pero las medidas implementadas en algunos sectores, aunque la lista de sectores se va ampliando poco a poco, permite sostener algunas ideas. Dos en principio. No hubo debate entre si sería la estrategia de implementación del gobierno paso a paso o política de shock. Definitivamente no hubo gradualismo y hubo shock en materia de política económica, por ejemplo, y en materia de política de medios. O en realidad tal vez hubo debate, pero hubo debate en el café, en la radio y en los análisis. No hubo debate en la gestión. Pero tampoco hubo debate respecto de cuán cierta era aquella promesa de Macri, sobre todo en el momento de haber sobrevivido al balotaje de la elección en la ciudad de Buenos Aires, cuando cambió el discurso bruscamente y salió a decir vamos a mantener lo bueno y a cambiar lo malo, porque no hubo debate respecto de qué era lo bueno que iban a dejar, a pesar de que en ese discurso que nosotros analizamos aquí sí lo puntualizó, porque los cambios operan en todos lados. Y uno podría decir, salvo algunas cuestiones, como por ejemplo el aumento de las jubilaciones que está establecido por ley, casi todo lo que se aplica mirando para atrás y diciendo la pesada herencia que nos tiene en este contexto. Habría que decir allí que asignación universal por hijo y aumento de las jubilaciones por ley dos veces por año también es parte de la herencia. Ahora bien, en ese contexto general, desde hace un par de semanas, lo cual es un montón en términos de el poco tiempo que lleva el gobierno y que hemos reconocido dificultaría un análisis general, más desde adentro del gobierno, o de sus límites, podríamos decir que desde afuera, o en sus márgenes, por ejemplo, la periodista Silvia Mercado, que es una de las voceras de los medios afines al gobierno actual en Infobae, el propio texto de Marcos Peña en su portal de Facebook, las editoriales de La Nación, que son textos en donde es el diario el que habla, e incluso Elisa Carrió, aparecen planteando que el problema real del gobierno es un problema de comunicación y no en realidad un problema de gestión. Yo le quiero hablar a la sociedad, porque es cierto que mi gobierno comunica mal. Y le quiero hablar directo a toda la sociedad. El momento es muy difícil para todos. Es muy difícil. Y nadie puede llegar a fin de mes. Y de esto soy absolutamente consciente de todas las batallas. Creo que se ha comunicado muy mal y que se han tomado estratégicamente medidas en el momento no oportuno. Pero yo no soy presidente. Como dicen los auténticos decadentes, soy un poco paranoico, lo siento, Santiago Marino, pero ¿puede ser parte de la estrategia reconocer errores? Es difícil identificar, porque desconocemos la cocina de una estrategia muy planificada, por cierto. La variable Elisa Carrió es la más difícil de operacionalizar. En la metodología, en la universidad nos enseñan que cuando uno hace análisis de este tipo, la variable política con minúscula es la más difícil de operacionalizar, de encontrar indicadores para medir. Pues bien, aquí tenemos un problema, que es un actor que juega por la propia, que es Elisa Carrió. La respuesta a tu pregunta sería sí, efectivamente es parte de la estrategia reconocer errores. Si uno analiza puntillosamente la estrategia comunicacional del gobierno de la Alianza Cambiemos al frente, fundamentalmente, con Marcos Peña al frente, fundamentalmente esa estrategia, reconocer errores y buscar el contacto directo con la ciudad, con la ciudadanía en búsqueda de empatía, son dos rasgos centrales. Ahora, Elisa Carrió, insisto, juega por la propia. Una vez más, Capusotto está un paso adelantado cuando dice a Juan Domingo perdón, ¿no? El candidato que crece a medida que pide perdón por todo lo que no hace. Exactamente, incluso al final de su gestión, ¿cierto? Lo cierto es que ha aparecido una idea, barra reclamo, depende de quién la ejecuta, es una idea o un reclamo, que se resume en lo que escuchamos de Elisa Carrió y que podría implicar las siguientes cuestiones. El gobierno debe comunicar con claridad lo que hace y por qué lo hace. Fíjense que en el planteo de Carrió que escuchamos hay primero una advertencia respecto de la comunicación y luego una advertencia respecto de la gestión. Eso es lo que intentaremos distinguir y por eso el título de la columna es Gobernar no es comunicar. Porque lo que dice Carrió es, el gobierno comunica mal, se tomaron decisiones inoportunas. No es lo mismo comunicar mal que tomar decisiones inoportunas, porque no es lo mismo comunicar que gobernar, y esa sería la primera idea fuerte de la columna de hoy. El gobierno comunica mal es una cuestión SIC que escuchamos, una idea que escuchamos taxativamente manifestada por Elisa Carrió, y esto podría presentarse en términos más abstractos como el gobierno tiene problemas de comunicación. De hecho, hasta en esta, digamos, y de esto se habla casi todo el tiempo, lo dicen funcionarios del gobierno, Peña en su portal de Facebook, lo dice la propia Carrió en sus visitas mensuales a Mirta Legrand, pero también lo dicen los editoriales de los diarios, incluso en esta columna lo hemos planteado, al cierre de la semana pasada reclamábamos la necesidad de analizar esta cuestión. Segunda idea para ir apuntando conclusiones respecto de esto que estamos analizando el día de hoy es, me parece demasiado temprano. Puede o no, no importa si hay en realidad problemas de comunicación o si son diferentes los problemas de comunicación que los problemas de gobierno. Si la primera idea fuerza de esta columna es gobernar es diferente que comunicar, la segunda es, resulta demasiado temprano para un gobierno presentar a 5 meses de su asunción problemas de comunicación. Preparando la columna, me encontré con un editorial, en realidad una nota de opinión, publicada por Atilio Bleta en Clarín el 14 de enero de 2001, es decir, el día de mi cumpleaños, pero del 2001. Viejo profesor, mirá. Mirá, qué coincidencia. Casi, ¿cierto?, me hace dejar todo. Bueno, donde esa nota se titula Comunicación y juegos de presiones, y planteaba allí la primera idea de los problemas comunicacionales que tenía el gobierno de la Alianza. También era bastante temprano, pero estamos hablando de enero de 2001, es decir, 2 años después de Asunción y 11 meses después del estallido, pero ya había pasado, por ejemplo, la escena de la Rúa confundiéndose de puerta al salir de Showmatch, e incluso en ese mismo programa, que se recuerda menos, la aparición del miembro de la agrupación Hijos reclamando por la huelga de hambre que se estaba haciendo por entonces. Tanto ha aparecido en los análisis como en los actores involucrados en la cuestión esta idea, el gobierno comunica mal, que los análisis se multiplican, y aquí destacaremos 3 análisis que nos plantean 3 ideas diferentes para proponer 7 u 8 conceptualizaciones o conclusiones respecto a esta cuestión. La primera es No subestimemos a la gente, es el texto que publicó Eugenia Michelstein en Perfil, el Perfil del sábado, es la directora de la carrera de la Universidad de San Andrés, de la carrera de comunicación, y está publicado en un medio que no podríamos definir que es hostil al gobierno de Mauricio Macri. La segunda nota es Simulacros de comunicación, es un texto de Martín Becerra, otro autor bastante citado por aquí, que se publicó, entre otros lugares, en su propio portal, en su propio blog, y que plantea ideas interesantes. Y la tercera sería Ruido en la comunicación, es una de las 2 notas que publica Mario Weinfeld en el página 12 del sábado. Estamos presentando 2 diarios, uno afín al gobierno kirchnerista, otro hostil al gobierno kirchnerista, 2 investigadores y un periodista, un investigador en política de comunicación muy crítico de las políticas de comunicación del kirchnerismo. Digo, hay un paneo muy claro y divergente en sus orígenes y sus opiniones que nos invitan a pensar 3 ideas, y aquí expanderemos algunas más para sumar a las 2 conclusiones que ya adelantamos. Vamos a desmontar esa idea entonces de que el gobierno comunica mal. Pensemos en 4 ideas de modo ordenado a partir de ahora. 1, gobernar no es comunicar, gobernar es administrar conflictos. Gobernar es negociar, es administrar, es regular, es intervenir, es dar unos para quitarles a unos para quitarle a otros, sobre todo en materia de política económica, por ejemplo. Es pensar a largo plazo, desarrollar políticas públicas de largo plazo que transformen un proceso, por ejemplo, no sé, la ley de fertilización asistida, pero también crear un puente o convertir una ruta en una autopista. ¿Pero comunicarlo mal no te puede arruinar la política pública de gobierno? Es cierto. Uno puede decir, hasta rosquear y hacer política con minúscula es gobernar. Quiero decir, en estos momentos imaginamos a Mauricio Macri o a alguno de sus funcionarios negociando con Pichetto, bueno, saquen la ley, yo la veto parcialmente. Eso es gobernar, señores, eso es gobernar. Actualmente, en lo que podríamos definir la fase superior de la videopolítica, que ya ha sido superada porque no es solo video, redes sociales, etc. Ya la palabra video no se usa más. Absolutamente. Gobernar y hacer política incluye comunicar. Esto se vincularía con tu pregunta, Diego, pero no se agota en ello. Es decir, uno podría pensar que comunicar mal una acción puede afectar los intereses de la acción o los objetivos de la acción. Pero la 125. Es cierto, pero si vos convertiste una ruta en una autopista, por más que hiciste una comunicación pésima de la cuestión, le cambiaste la vida a los tipos que transitan por ahí, y ahí existe claramente la diferencia entre gobernar y comunicar. Tercera idea de las 4 que planteamos en la segunda parte de la columna. Competir en una campaña electoral es fundamentalmente comunicar, pero eso nos muestra la diferencia entre desarrollar una excelente campaña electoral con un objetivo concreto, ganar las elecciones y entonces ganar el puesto por el que se disputa, de gobernar. El gobierno de Macri, en realidad el colectivo de Macri, la Alianza Cambiemos, esa organización política, desarrolló una campaña electoral fenomenal, porque no solo fue excelentemente diseñada y ejecutada, sino porque terminó con el resultado esperado, que fue ganar las elecciones, no solo por lo que hizo en su gestión, pero es cierto que efectivamente así sucedió, pero ahora está gobernando, ahora debe dar vuelta a la página, y como decíamos respecto a la ley audiovisual, ahora tiene que cambiar de pantalla y pensarse como gobierno y no como challenger, no como desafiante al puesto en el que está. 4ª idea de la segunda parte. Gobernar es muy diferente que desarrollar campañas electorales, porque es cierto que en las campañas electorales y en los gobiernos siempre hay un otro. El dilema es que en el otro, en el gobierno, no es la oposición con la cual me enfrento discursivamente todo el tiempo, sino que también está la ciudadanía a la que gobierno, a la que planifico, a la que, digamos, sector de los cuales le quito a algunos para darle a otros. Y aunque demande gestión comunicacional, la gestión comunicacional es una parte tal vez fundamental, pero solo una parte de la administración del conflicto, que es lo que podríamos resumir la idea de gobernar. Tres cuestiones más. Una sería la verdad, otra la estrategia y otra los resultados. Nosotros sostenemos acá que es falso que el gobierno no busque comunicar como una prioridad, a pesar de que algunos funcionarios del gobierno han dicho que en realidad comunicar es una parte secundaria. Hay planteos del propio Marcos Peña en la entrevista con el diario La Nación, en esas entrevistas que divulga en modo audiovisual en la propio portal, en donde Peña reconoce que hay una estrategia comunicacional, pero también reconoce algo que los especialistas saben, y es que todo acto comunica. Inaugurar un puente comunica, y mostrar las mesas para la cena con Obama en Snapchat comunica. Atar mal una bandera que se te caiga en la cabeza también. Exactamente. El gobierno todo el tiempo comunica, comunica planificada y profesionalmente. Un elemento que podríamos describir de la gestión comunicacional de la Alianza Cambiemos es que desarrolla contenidos específicos para cada soporte. No solo lleva adelante, mediante los viejos sistemas de gacetillas y divulgación de fotos especiales para los medios tradicionales, prensa gráfica, canales de televisión, etcétera, sino que también crea contenidos específicos soportados por distintas plataformas. Snapchat como red social, o Twitter o Facebook específicamente, son trabajados de acuerdo a la necesidad de formato de esa red, a diferencia de los agentes corporativos de información. Como hemos dicho más adelante, busca vínculo, busca empatía y tiene una política respecto de la desintermediación, es decir, del contacto directo con la ciudadanía vía redes sociales, pero también de la mediación, una estrategia con los medios de comunicación, en donde encuentra, por cierto, mucha hospitalidad respecto de su campaña y muchos periodistas que funcionan como actores que suavizan los dilemas que tiene el propio gobierno, o bien por convicciones, o bien por relaciones comerciales, o bien por antipatía respecto del gobierno anterior. Lo cierto es que su eficacia está puesta en riesgo en dos ocasiones. Cuando la realidad real supera la cuestión, es decir, cuando se inunda Entre Ríos por falta de política o algo así, o bien cuando hay filtraciones de los propios actores, cuando Macri, enojado, abandona la estrategia de las recomendaciones. Pero si no, es una estrategia muy bien planificada y profesional. ¿Cómo nos gusta históricamente ese momento sin red, ¿no? Donde no llega la directiva del cómo hay que hablar ante un hecho y ahí vemos cierto desbocamiento? Exactamente. Cuando se desbocan son ellos, naturalmente, pero no son ellos respecto de un nosotros. Le pasa tanto a... A la Reta le pasa muchísimo. A la Reta le pasa muchísimo, a Macri le pasa muchísimo, pero le pasa a cualquier funcionario de cualquier gobierno, de cualquier partido político. Quiero decir, ahora estamos analizando Cambiemos porque efectivamente ellos están ahí. Y cuando digo estrategia planificada, estoy pensando no solo en los errores como poner mal una bandera, sino que uno conoce que hasta hace unos meses los funcionarios iban al supermercado y eran representados en fotos casuales allí. Ahora, como el supermercado es un lugar hostil para el ciudadano en la Argentina por la inflación, no van más al supermercado, no muestran sus changuitos llenos o vacíos. Segunda cuestión, la estrategia. Los actos de gobierno se pueden maquillar con comunicación, pero son actos de gobierno. Peña tira chicanas, que es una práctica ajena en su visita a diputados, donde tiene que ir a dar cuenta de su gestión como jefe de gabinete, en contrasentido de su texto en Facebook, en donde dice que estamos buscando una política horizontal donde escuchemos más a la ciudadanía. El dilema es que el gobierno es siempre una relación vertical, no es una relación horizontal. Gobernar es administrar a un otro que está abajo, porque te ha otorgado el poder de que seas vos el que decida en el sistema republicano de nuestro país, al que adscribe nuestro país, que decida sobre el modo en que se desarrollan los procesos. Entonces, es falsa la noción de horizontalidad en términos de tu mecanismo de comunicación con la ciudadanía, y es falsa la cuestión que sea gobernar estrictamente un acto de comunicación al que le podés poner sal y pimienta como una buena chicana en la interpelación en diputado. Bueno, pero la estrategia en todo estás vos es una mentira de horizontalización donde no la hay, justamente, porque te están diciendo vos también sos responsable si esto colapsa. Absolutamente. Y una estrategia de despolitización, porque correr a la figura del gobierno y de la ejecución de políticas también tiene este efecto de esto no fue resultado de un proceso de disputa por el lugar en que ejercemos. Última cuestión, los resultados. Hay una idea muy simple, tan simple como lapidaria en el texto de Eugenia Michelstein en Perfil, que resume su expresión y también parte de lo que nosotros planteamos en la columna. El éxito o el fracaso de un gobierno no se define en su habilidad de comunicar, se define en los índices de inflación, de desempleo, de pobreza. Me parece algo muy claro, pero que dicho así, en una oración articulada y que expresa la diferencia entre las acciones materiales y las acciones comunicacionales, nos invita incluso a pensar el contraejemplo, que es cómo explicamos, si esto no es verdad, las elecciones del 2011, en donde Cristina Fernández obtiene el 54% de los votos, a pesar de Clarín siendo el diario más leído, Canal 13, el canal de televisión más visto, TN, Radio FM 100 y Radio Mitre, y siguen las firmas. Gobernar es diferente que comunicar. Esa sería la conclusión central. No estamos desconociendo que hay un problema en la estrategia de comunicación, pero que efectivamente los problemas de la gestión pasan por un lado y los problemas de la comunicación por otro. Gobernar no es comunicar, es administrar una relación vertical y siempre conflictiva. Si vos proponés como estrategia una comunicación horizontal borrando el conflicto, tal vez omitas que en algún momento el conflicto te coma incluso tu estrategia de comunicación, porque aún los gobiernos más exitosos, los que mejor calidad de vida le han dado a su ciudadanía, dejaron descontentos a algunos sectores, porque gobernar no es comunicar, es administrar conflictos desde una relación vertical. Santiago Marino dio una clase en Fuerte al Medio hoy para poder hablar de la comunicación del macrismo. En un ratito nada más, y hablando de comunicaciones,